Esa vez el perfume de antes y después. Sonreí tal vez la presencia estúpida del bien. Creo nada más que la excusa flota y caerá con la misma idea de esa única y inútil realidad. Como Cronos que no entiende de razón, con la misma fuerza que Afrodita está en tu sensación. Te esperé siempre, siempre y de nuevo estás aquí, con tus barcos que conducen todo, todo, siempre aquí, siempre a mí. No estás sola, no estás sola. Sabes el perfume de antes y después. Sonreí tal vez la presencia estúpida del bien. Creo nada más que la excusa flota y caerá con la misma idea de esa única e inútil realidad. Con tus ojos de dragón. No estás solamente.